Venimos conversando desde temprano sobre las medidas que anunció ayer el ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a nuestro juicio, insuficientes, digo, lo venimos diciendo durante toda la mañana. Vamos a conversar unos minutos con Pancho Fagiani, secretario general normalizador en el sindicato de la CGI, para conocer también cuáles son sus miradas. Muy buenos días, Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto de saludarlos. Igualmente. Bueno, contanos, siempre es interesante escucharte. Contanos qué te parece, qué impacto tienen estas medidas. Bueno, en primer lugar, creo que todas las medidas que se implementen para poner dinero en el bolsillo de la gente, por las vías que fueran, siempre tienen un impacto positivo. Uh-huh. Luego, cuando uno empieza a evaluar las medidas en sí, claramente para muchísimos sectores son insuficientes. Lo que sucede es que creo que se tiene que hacer una evaluación profunda de la realidad, ¿no es cierto? Y a partir de eso, digamos, de la realidad del gobierno, no de la realidad, sí, claro, de la gente que lo necesita, ¿no? Porque, a ver, los que lo necesitan claramente es insuficiente, pero creo que es un camino el que se empieza a andar donde alentar el consumo va a hacer que por lo menos haya un movimiento económico importante para el país. Después, claramente, cada uno de todos nosotros, en la medida en que somos alcanzados o no por estos instrumentos que se han puesto en marcha, vamos a tener distintas reacciones, ¿no es cierto? En particular, nosotros los trabajadores de la AFIP, no estamos incluidos en ninguna de las medidas. Sí hay anuncios relacionados con el tema del impuesto a las ganancias, para nosotros puede ser un beneficio, pero hasta ahora no hay anuncios específicos de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y esperaban que tener algún tipo de medidas a favor? Sí, todos esperamos. Digamos, la crisis en mayor o en menor intensidad nos afecta absolutamente a todos los trabajadores, a todos los que percibimos un salario. A partir del lunes pasado, ¿no es cierto?, vimos lo que significa el efecto de la devaluación sobre el mismo, ¿no? Que en realidad no es el 20% que se dice, la realidad concreta es que el efecto es mucho mayor que eso, ¿no? Claro. Por distintas razones, la primera de todo porque en realidad la devaluación hace que sea un concepto concreto, ¿no es cierto?, y se dice 22%, luego a eso viene la especulación por parte de los sectores que son los que tienen que poner los bienes de consumo en manos de quienes consumen, justamente, y después está la discusión paritaria, ¿no es cierto?, que al no tener una discusión paritaria, digamos, inmediata, en el mismo momento que esto se produce, lógicamente para los trabajadores es una pérdida que es muy importante. Pues, como siempre venimos diciendo, ¿no?, el problema más grave es la inflación, ¿no es cierto? Y con la inflación viene todo esto demás. Pancho, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buen día. ¿Y cómo crees vos que, bueno, no sé cuándo tendrán la revisión ustedes de las paritarias? En nuestro caso, yo voy a hablar por mi trabajo, lo tenemos en noviembre. ¿Cómo van a ser esas paritarias en noviembre, por ejemplo? Y bueno, veamos lo que ya han cerrado algunos sindicatos, ¿no? Camioneros y algún otro sindicato han cerrado algunas paritarias por 3 meses sobre el 60%, ¿no? Claro. El objetivo es que las paritarias siempre estemos un poquitito por encima de la inflación, no para ganar, sino para no perder tanto como se ha venido perdiendo, porque siempre vamos caminando de atrás, ¿no es cierto? Es decir, siempre vamos empujando el carro, no tirándolo. Entonces, esa es una cuestión que hay que mirarla. En el bolsillo se siente y mucho, ¿no es cierto? Cuando cae el consumo en el modo que ha caído en estos últimos días, bueno, eso se nota a lo mejor en lo que es el rubro específico de alimentos, uno empieza a optar por distintas marcas para bajar los costos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otros rubros que también son del comercio y que también funcionan y que claramente hay un parate que es muy importante, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos has sido dirigente gremial histórico, ¿no? En la provincia, en la CGT. Digo, ustedes, como parte de la DGI, ninguna de estas medidas las alcanza porque cobran por sobre 400.000 pesos. Pero la verdad es que no hubo medidas para quienes, por ejemplo, hace 2 años integraron el ingreso familiar de emergencia, el IFE. No hay medidas para ese. Para ese circuito que también, digamos, son millones de personas que determinan el consumo inmediato, de cercanía, y que sostienen a la despensa del barrio. En ese sentido, se torna difícil, no sé, proyectar un discurso de defensa de este gobierno de cara a las elecciones. Sí, yo entiendo eso. Claramente lo entiendo. Hay muchísimos sectores que vienen postergados desde hace mucho tiempo y la situación se trata de palear del mejor modo posible. Y este gobierno y el candidato de Unión por la Patria, ¿no es cierto?, tratan de tomar las medidas que le permitan una estabilización también en las cuentas. Lo que sucede es que cuando uno mira esta realidad, ¿no es cierto?, tiene 3 candidatos a presidente que son los que sacaron la mayor cantidad de votos, y uno está diciendo voy a tratar de poner instrumentos o de crear instrumentos que permitan por lo menos promover el consumo. Uh-huh. Pero el otro candidato le está diciendo a la juntar plata. Y la otra candidata está diciendo que va a cerrar, ¿no es cierto?, las escuelas públicas, que van a... que la universidad tiene que ser un problema de la universidad, que YPF hay que volverla a tercerizar, que Aerolíneas Argentinas, si no se autofinancia, tiene que desaparecer, digamos, y esas cosas, este candidato, que por supuesto tiene defectos, sí. ¿No es cierto? Es el ministro de Economía y está encorsetado seriamente con un préstamo que no tomó, ¿no es cierto?, pero que lo tiene que pagar porque es lo que corresponde, porque esa es la responsabilidad que los estados tienen, ¿no es cierto?, independientemente del gobierno en el momento que sea, la responsabilidad del estado es pagar las cuentas. Entonces, la cosa es, en el medio de esto, si uno se pone desde un punto de vista egoísta, aunque sea, ¿no es cierto?, y mira por uno mismo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver es que alguien, que uno de los candidatos no le está diciendo, yo te voy a eliminar la indemnización, te voy a eliminar las 8 horas de trabajo, voy a sacar todos los planes que hay porque no generan plata, voy a cerrar el Coliseo porque no hacen nada productivo, voy a cerrar el Banco Central porque no sirve, digamos, todas estas cosas no las dice el otro candidato. Y sí, seguramente en diciembre tendrá que convocar a mucho más de lo que significan el esquema, digamos, del Frente Unión por la Patria. Pero en ese esquema de buscar más, yo creo que van a tener que aparecer personas de otros signos políticos, sí, que se sumen a una coalición que permita la posibilidad de un gobierno un poco más ordenado, ¿no es cierto?, y que tome el toro por las astas. Uh-huh. La realidad es complicada, ¿no? El ministro de Mendiguren viene diciendo en las últimas jornadas que es necesario una coalición con la UCR para defender la democracia en octubre. Ahora, una se pregunta, ¿qué UCR? ¿Con qué parte de la UCR se podría acordar esa coalición? Bueno, en realidad, uno tiene que, en el camino en el que vamos, digamos, y con estos otros 2 candidatos a presidente, como el de Juntos por el Cambio, Y Milei, ¿no es cierto?, es a que volvamos a tener un 2001, sin duda, sí, con corralitos, con discusión por pérdida de derechos, digamos. Y yo particularmente creo que hay un sector importante del radicalismo, de forma concreta, ¿no es cierto?, sí, que va a tratar de proteger la democracia, que esto es lo que más hay que cuidar, me parece a mí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema político que hasta que no resuelvan todas las fuerzas políticas cambiarlo, hay que cuidarlo del mejor modo posible. Bueno, esto de cuidarlo del mejor modo posible, yo creo que es la oportunidad para que hayan sectores del radicalismo que se sumen, del mismo modo que lo hicieron cuando Eduardo Duhalde asumió la presidencia de la Nación allá en el 2002, ¿no es cierto? ¿Y acá en La Pampa vos ves a un sector del radicalismo que fuera posible sumar? Yo veo que a pesar de las diferencias hay muchos con quienes se puede conversar. Ajá. Y la realidad concreta es que hay que conversar. Después habrá que discutir, digamos, cuál es el modo de integración, no sé, pero me parece que es factible poder conversar. Uh-huh. En La Pampa, incluso, hasta con sectores del PRO es posible conversar. Claro. Digamos, uno puede estar en las antípodas de su pensamiento político, pero claramente uno se puede sentar con ellos y puede conversar, aún sin coincidir. Claro. El tema es cuando uno se sienta como un candidato como Milei, ¿no es cierto? Donde te dicen, ustedes son la peor basura del mundo y con ustedes no hay que hablar, hay que apartarlos de la sociedad. Bueno, entonces ahí claramente es difícil. Igualmente, en La Pampa, digamos, como provincia, no es necesario discutir eso porque nosotros ya tenemos un gobierno que ha ganado unas elecciones. Sí, claro. Y que tiene el compromiso asumido, ¿no es cierto? Pero bueno, dependemos realmente, nosotros de la coparticipación nacional tenemos una dependencia muy importante, digamos, sí importa quién gana, quién no gana. Por supuesto que sí, pero no solamente con la coparticipación. Digamos, en La Pampa se están financiando, en la ciudad misma de Santa Rosa, se están financiando muchísimas obras, ¿cierto? Si uno ve a Santa Rosa, da la vuelta en muchos lugares, ¿cierto? Con cloacas, con agua, con asfalto nuevo, digamos, eso no se financia solo con la coparticipación, eso se financia también con fondos extra que vienen del gobierno nacional y que se suman, digamos, a los esfuerzos que hace la provincia, a los esfuerzos que hace la municipalidad, ¿no es cierto? Y se suman a todo eso y entonces nos permite la posibilidad de avanzar con la obra pública. Pero fíjate la contradicción, Cintia, que justamente el candidato que dice hay que vender un brazo si uno quiere plata, ¿no es cierto? También dice voy a eliminar la obra pública. Sí, sin duda. Me hiciste acordar, ¿no? Hay más de 60 localidades en la provincia que llevaron adelante obras en estos años, digamos, en estos últimos 2 años, a propósito del Plan Argentina ACE. Y esas obras son polideportivos, el fotovoltaico de Quemú, bueno, centros de jubilados, que hay un montón en la provincia y que falta un poquito esa visibilización, ¿no? ¿De dónde sale esa plata? Bueno, por supuesto, yo creo que en eso hay que trabajar profundamente. Digamos, cuando alguna persona que no sea el candidato, ¿no es cierto?, dice porque los políticos se robaron todo, bueno, entonces, pero vos no tenés que escuchar todos los días TN, ni leer Clarín, ni mirar La Nación Más. Porque si vos te referenciás con esos lugares, claramente son absolutamente reaccionarios, ¿no es cierto?, excepto que acepten que ellos son los que te conducen. Entonces estos medios concentrados lo que están haciendo es día a día, ¿no es cierto?, bastardear de manera permanente a las instituciones políticas, pero también a las personas, ¿no es cierto?, pero también a las personas. Entonces, en este trencito que ellos hacen de comportarse de esa manera, claramente lo que están haciendo es generar algunos candidatos, como es el caso de Medellín acá, ¿no es cierto?, que son la política hecha y derecha. Pancho, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, vamos a seguir conversando. Sí, cómo no. Bueno, como siempre a disposición, yo creo que lo que nos corresponde a cada uno de los que tenemos responsabilidades, a los que tienen las responsabilidades políticas para tomar las decisiones políticas y a los que tenemos responsabilidades de otras características como son las gremiales, tendremos que trabajar fuertemente en nuestros lugares para tratar de revertir el resultado que hubo en las PASO y podamos por lo menos encontrar un candidato o votar al candidato que nos permita que no arrase con los derechos que ya tenemos, ¿no? Ahí va. Y creo que eso tiene que ser un camino de acá a las elecciones de octubre, tiene que ser un camino que tenemos que recorrer con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y con mucha intensidad para que tengamos un buen resultado. Te agradecemos estos minutos, abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí pasaba Luis Fagiani, Luis Pancho, le digo yo, porque es Luis Francisco y lo conocemos como Pancho, pero Luis Fagiani, secretario general normalizador en el sindicato de la DGI, de la FIP.